Buenas tardes, estimados compañeros. Soy Luis Ángel Rodríguez, alumno del doctorado en matemática educativa del CICATA del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues en estos 15 minutos les presentaré algunos de los hallazgos más importantes acerca de los adelantos de mi tesis doctoral. Comienzo sin mayores preámbulos. Inicialmente, mi proyecto de tesis doctoral se tituló Análisis Relacional del Uso del Software MINITAB con respecto al desarrollo del pensamiento estadístico y resolución de problemas estadísticos. Actualmente ya ha tenido una acotación, un pequeño giro, de suerte tal que el nombre actual es Análisis Relacional del Uso del Software MINITAB con respecto al desarrollo del pensamiento estadístico sobre intervalos de confianza. Lo anterior debido a que entre mi asesor y yo, mi asesor el doctor Mario Sánchez Aguilar y un servidor, nos ha parecido importante el hecho de poder ir acotando, puesto que inicialmente el problema inicial pues estaba bastante amplio, y entonces ahorita ya no, nos hemos ido circunscribiendo hacia cuestiones ya más concretas, las cuales puedan ser más fácilmente manejables. Bien, entonces en esta presentación les daré a conocer algunas partes introductorias, contextuales de mi proyecto de investigación, la pregunta como tal que nos permitirá guiar el estudio, la caracterización del mismo, el contexto donde éste se encuentra situado, y finalmente la naturaleza y resultados de los estudios de investigación que pretendemos llevar a cabo. Bien, comienzo diciendo pues que uno de los principales propósitos que persigue el proceso de la enseñanza y de aprendizaje de la estadística consiste en efecto el hecho de dotar a los estudiantes con una serie de recursos, con una serie de elementos que les permitan a ellos adquirir habilidades para poder analizar y estudiar pues ciertos problemas estadísticos que puedan plasmar la teoría en hechos concretos prácticos. Bueno, lo anterior implica, por supuesto, el hecho de contextualizar qué es lo que significa esta situación del pensamiento estadístico, y para ello tomamos algunos elementos dados por un par de autores afamados dentro del área de la estadística educativa, Wiley y Panchuk, de 1999, en las cuales ellos señalan básicamente que el pensamiento estadístico es aquel en el cual se reconoce que la variación pues está presente en todo lo que hace el ser humano y que el trabajo pues es una serie de procesos interconectados, el trabajo estadístico, que trata de identificar, caracterizar, cuantificar, controlar y potencialmente reducir la variación, lo cual permitiría pues el hecho de contar con mejoras en el desempeño de los sistemas que se están tratando de analizar. Entonces, bajo esa consideración y también haciendo alusión a los mismos autores de Wiley y Panchuk, se señala que existen algunos rasgos, algunos tipos fundamentales acerca del pensamiento estadístico. El primero de ellos es el hecho de reconocer por parte de los estudiantes que la estadística necesita datos. Esto es, los insumos de entrada de cualquier análisis estadístico son los datos. Esto difiere, y es importante señalarlo con respecto a a los estudios matemáticos como tal, esto difiere, puesto que la matemática como tal pues no necesita datos, pero no así la estadística. Otra cuestión es la transnumeración, que básicamente significa el cambio el cambio en la representación del entendimiento profundo en el estadístico en el sentido de que se trate de medir el sistema real mediante la representación en en los cambios de los datos y esto siendo comunicado a través de ciertos mensajes que lleven a utilizar precisamente datos. Una tercera consideración son acerca de la variación, esto es el hecho de que el estudiante note y reconozca que la medición y modelación pues nos lleva potencialmente a poder predecir, explicar y controlar una serie de hechos de la estadística. Por otra parte, otras de de las tipos de las consideraciones del pensamiento estadístico es el hecho de poder razonar con modelos estadísticos y finalmente el integrar la información estadística en contextual en diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, bueno, redondeando toda esta situación, nosotros percibimos, y así se ha visto por medio de la literatura que se ha analizado, que en efecto, pues uno de los principales objetivos es el hecho de tratar de incentivar en los estudiantes esta comprensión y que sean capaces de poder estar en condiciones de analizar diferentes tipos de problemas de índole estadística. Lamentablemente, bueno, nosotros conocemos por diferentes estudios llevados a cabo, por decirles algo, de la Ceneval, que en el sistema educativo mexicano en la actualidad, y creo que así siempre ha sido, pues los estudiantes mexicanos salen particularmente mal en las áreas de matemáticas y también en la estadística. Entonces, bueno, pues esto nos lleva a pensar, a proponer que el hecho de poder hacer investigación sobre este tipo de situaciones es crucial, es relevante. De hecho, pues ha habido diferentes estudios, por decirles algo, les comento, los autores Gall, Moore, Shield, así como el Buró de Estadísticas australiano, entre otros, han llevado a cabo estudios muy, muy diversos acerca de cómo impacta esta falta de cultura estadística, no únicamente en ambientes académicos, sino también en una situación de cotidianidad de los ciudadanos. Al respecto, recuerdo una frase de H.G. Wells que comentaba que para el ciudadano común del siglo XX, y por supuesto de siglos que le siguieran, el hecho de poder razonar estadísticamente sería tan o quizás más importante que el hecho de poder leer y escribir. Y vaya, pues ustedes reconocen que H.G. Wells pues fue un escritor que vivió hace más ya de un siglo. Entonces, desde aquel momento ya se comenzaba a perfilar este tipo de situaciones. Por lo tanto, insisto, pues parece importante y es importante el hecho de llevar a cabo este tipo de análisis. Bueno, esto ya llevado al terreno de la investigación, pues debería de traducirse en analizar cuáles son aquellos factores, cuál es aquella falta de habilidad de la cual carecen los estudiantes para no contar precisamente con esas herramientas, ya sea antes o después de los cuerpos disciplinarios que se ven en sus cursos de estadística, para efectivamente pues no tener este tipo de habilidades. Y al sentido, en ese sentido, hemos considerado que uno de los aspectos fundamentales a llevar a cabo sería la habilidad que tienen los estudiantes para poder resolver apropiadamente, ya no por no decir creativamente, al menos apropiadamente, problemas de sus propias áreas disciplinares. Esto es, si tenemos un estudiante de ingeniería industrial que resuelva problemas de ingeniería industrial en los cuales se pudiera hacer uso de la estadística como tal. Esto es lo que nosotros tratamos de ver, es cómo es posible que el estudiante adquiera el razonamiento estadístico para cuando a él se le presente la situación de tener que analizar un problema en su área con datos, entonces sepa utilizar, sepa resolver esos problemas precisamente mediante la maduración de los elementos del pensamiento estadístico que hace un momento comenté. Entonces, bueno, al respecto, pues se han dado diferentes investigaciones. Creo yo que algunos de los autores fundamentales del área son Chance, Pensieff, Garfield y Medina, que han llevado a cabo estudios bastante detallados al respecto. Y dentro de la gran variedad de aristas que pueden incidir en que un estudiante sea capaz o no de poder resolver ciertos problemas estadísticos, también nos ha parecido apropiado, tanto al doctor Sánchez Aguilar como un servidor, el hecho de también irnos por el momento sobre la vía de las herramientas informáticas, particularmente de las herramientas computacionales que ayudan al aprendizaje de la estadística. En este sentido, estos autores que les acabo de comentar, Chance, Benzif, Garfield y Medina, establecen que la estadística es probablemente la rama que mayormente ha sido impactada por la implementación del desarrollo tecnológico. Esto, bueno, se debe en parte a la voluminosidad de los datos, que no es sencillo manejar datos en estadística sin la ayuda de alguna herramienta computacional, y también por el hecho de que los estadísticos profesionales, pues, la han adquirido como propia este tipo de herramientas. Entonces, así pues, resumiendo lo que les he comentado, queremos saber cómo puede llegar a influir una herramienta computacional, en particular Minitab, en el desarrollo del pensamiento matemático, particularmente en la habilidad para poder resolver problemas por parte de los estudiantes de ingeniería o de nivel superior en la institución donde yo laboro, que es el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Aquí hago un pequeño paréntesis, se seleccionó el paquete Minitab debido a que es un paquete que es de uso legal dentro de la institución y todos los estudiantes pueden tener este acceso a licencias legales. Entonces, la pregunta de investigación que les conformo es, ¿cuál es la relación que existe entre el uso del software Minitab con respecto al desarrollo del pensamiento estadístico sobre intervalos de confianza? Como les había comentado, seleccionamos intervalos de confianza para irnos únicamente hacia un constructo particular, hacia un objeto muy particular. Y bueno, ¿cómo intentamos llevar a cabo esta situación? Pues por supuesto sería mediante la indagación de la literatura en la cual hemos estado involucrados de manera muy intensa, tanto mi asesor como un servidor, desde que comenzamos en la fase introductoria de nuestro doctorado, ya desde principios de 2011. Y bueno, pues ya nos hemos dado a la tarea de leer diversos artículos. Libros, de hecho, también hemos leído por ahí. Y a la luz de todo lo que hemos analizado y de nuestra propia experiencia, finalmente, bueno, les comento los resultados hacia dónde queremos llegar. Lo que nosotros queremos establecer es, en un grupo de control, así como en un grupo observacional, ¿qué es lo que pasa al momento de ir dosificando el uso del software Minitab, tanto para un grupo de estudiantes como para el otro? Esto es, queremos probar si en efecto hay algún cierto tipo de incidencia, si hay algún tipo de relación que afecte en el desarrollo del pensamiento estadístico y su habilidad de resolver problemas, el uso o no uso o la dosificación del uso del software Minitab. Esto en apariencia, y así lo hemos planteado inicialmente, parecería un estudio de tipo cuantitativo, en el cual involucraríamos un diseño experimental, pero también hemos planteado que, bueno, si es el caso, en su momento también involucraremos análisis mediante metodologías cualitativas. Entonces, bueno, por supuesto, en estos 15 minutos que me tocó charlarles, pues tuve que resumir muchos aspectos. Sé que algunos de ellos pueden quedar un poco oscurecidos precisamente por esta limitante del tiempo, pero también creo que hemos podido transmitirles el mensaje principal de cuál es la contextualización, cuál es la motivación, la pregunta de investigación y hacia dónde queremos finalmente llegar. Bien, pues ya no me extiendo más, les deseo muy buena tarde y pues agradecer esos comentarios. Que pasen un excelente día. Saludos.